Ahora comienza. Te digo más. La Retaguardia Radio. Te digo más. Información auténtica. Reflexión. Análisis. Te digo más. Con Meryem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Te digo más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí con una cantidad enorme de información, ya saludando a nuestra querida Natacha del otro lado del vidrio, en la operación técnica, y de este lado, bueno, Meryem, la de siempre, y hoy acompañada de un entrañable compañero de antiguamente de la agencia Rodolfo Walsh y hoy día en Para la Libertad. Así que no, nos trae información muy importante y necesaria. Así que, bueno, ya arrancamos con el compañero Roberto Ruiz, al quien saludamos. Y, bueno, Roberto, ¿qué tal después de unas mini vacaciones? No, fue para resolver algunos temas familiares, pero bueno, estuve afuera y pude estar unos días fuera de esta... Sí. La realidad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la Argentina en este momento, ¿no? Y de la Argentina no, porque vos sabés que que Rosario tiene los mismos problemas que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, cosa que me parece que pueden tomar nota acá es que al tener problemas serios de energía, Rosario tiene problemas serios de cortes de luz, lo que está haciendo como se hacía antes, es decir... anuncian cortes programados. Así que la zona del centro, a partir de algunos días de las 6 de la tarde, de las 7, dicen, bueno, a partir de esa hora va a estar cortada la luz. Evidentemente todos sabemos que en la Argentina no se está generando la electricidad, la energía que se necesita, y bueno, han resuelto eso, la empresa provincial de electricidad resolvió eso. Que viendo, porque hoy cuando venía acá, yo llegué hace un rato, vi que también acá hay cortes de luz, ¿no? Y así que por ahí van a tener que hacer eso si siguen con problemas de energía hasta que lo resuelvan, ¿no? Programarlo. Claro. Por lo menos la gente sabe a qué hora le van a cortar, ¿no? Como acá, se cortan en cualquier momento. Bueno, estuvimos un poquito demorados, así que quisiera, no sé si tenés algún comentario. No, mira, yo quería hacer una sola cosa y una cosa, porque yo hace 3 semanas ahí hablé de lo que iba a pasar con la guerra interna de los servicios. Espero, los oyentes creo que han tomado nota. Yo hablé de cómo están divididos los servicios de inteligencia. Y dije que algo iba a pasar con los servicios de inteligencia en la Argentina después del descabezamiento de Iscazuriaga y la gente que estaba con él. Y bueno, hoy eso que anunciamos hace 3 semanas atrás, hoy está comprobado. No se sabe qué sector de los servicios lo mató, si es el sector vinculado a la... yo doy por hecho que fue asesinado el fiscal Nisman, si es el sector vinculado a la embajada israelí y la CIA, o si es el sector vinculado... a Milani y la gente de la Cámpora y toda esta gente que se ha reclutado últimamente, que era gente que venía de la izquierda y que la reclutaron los servicios para trabajar con Kirchner, con el famoso verso de que esto era una revolución, la liberación, etcétera. Bueno, todo eso que dijimos hace 3 semanas, hoy puede ser el hilo de donde tirar para ver qué está pasando ahora en la Argentina, con la mano de obra desocupada, de los servicios de siempre y con la mano de obra ocupada de los nuevos servicios que son estos chicos, que yo digo los chicos mamarrachos, de la Cámpora, sectores que venían de la militancia de izquierda, ex montoneros, etcétera, que fueron reclutados por los servicios. Muy pronto vamos a tener datos sobre esto. En verdad digo que esto es de una gravedad institucional nunca vista por varias décadas. Es una gravedad, ¿no?, institucional, pero todos sabíamos que eso iba a ocurrir, por eso lo dijimos hace 3 semanas atrás, que esto iba a pasar. El tema ahora está en cuál de los dos sectores fue el que llevó adelante esto que ha pasado hoy. Va a estar complicado para desvelarlo, ¿no? No, sí, seguramente, sí. Pero igual, yo al margen de esto, porque esto sabemos que los dos sectores eran encubridores en el caso de la AMIA, al margen de esto, lo que nosotros tenemos que ver y lo que nos interesa a nosotros, al periodismo, que viene teniendo posiciones alternativas a los diferentes poderes, lo que tenemos que ver es cómo están hoy integrados los servicios de inteligencia de la Argentina. Lo que hoy tenemos que ver es qué pasó con todos esos servicios que se han reclutado en las marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y ahí vamos a... Yo lo dije hace 3 semanas, vamos a tener muchas sorpresas. Así que esto era, hoy quería hablar porque creo que es el tema del día y seguramente vos lo vas a seguir tratando. Sí. Yo después ya la semana que viene vamos a hablar de temas de la ciudad, que tengo cantidad novedades que están pasando en la ciudad de Buenos Aires. En verdad, justamente yo iba a decirle a los oyentes que... después de este comentario tuyo, que vamos a tratar de dar un informe fuerte el lunes que viene, porque todavía me parece que está muy todo en veremos, ¿no? No, sí, lo único que no está en veremos la estructura de los servicios de inteligencia de la Argentina, que seguro, siempre fueron los mismos divididos en dos partes. Sí, realmente, vos previste siempre como premonitoriamente esta situación. Si querés volver, te perdonamos. Bueno, el lunes que viene estoy por ahí y charlamos un poco, de algunas cosas que voy a tratar de llevar sobre este tema, ya pasado más en limpio. Este tema que a todos nos desvela, que es cómo trabajan los servicios de inteligencia en la Argentina. Bárbaro. Te agradecemos muchísimo, Roberto, y bueno, me alegro que hayas tomado un respiro en la hermosa ciudad de Rosario. Un beso grande y un beso para Natacha. Bueno, y acá lo tengo acá a Oscar Castelnuovo, que te saluda. Un saludo para Oscar Castelnuovo también. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, ya. Un beso grande. Bueno, nos igualmente, un cariño. Chao. Bueno, muy bien, así que ya retomaremos el lunes con Roberto, como todos los lunes. Así que vamos a ir a una pausa con alguna musiquita linda que nos va a poner Natacha y volvemos y seremos millones. Digo más. Te digo más. Te digo más. Con Miriam Chucrún y la participación de Roberto Ruiz. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. cuencas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carene talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Nos resulta necesario actualizar de vez en cuando cómo estamos con los con el sistema carcelario, ¿no? En la actualidad sabemos que nunca es para mejor, y tenemos a Oscar Castelnuovo, que es, digo yo, un especialista en esto porque concurre permanentemente y tiene actividades allí con la gente que está presa en distintas cárceles a veces, ¿no? Sí, sí. Durante todo el último año fuimos con la compañera Rosario Fernández a cuatro cárceles. Fuimos a Devoto, a Ezeiza hombres, a Ezeiza mujeres y a la unidad 31 de mujeres madres. Ya sea con talleres de periodismo y expresión que da la agencia en estos espacios, o en visitas por humanitarias a través de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ¿no? Y sí, la realidad siempre no deja de impactarnos, no deja de asombrarnos, porque siempre hay lugar para el asombro, por la gravedad de la circunstancia humana en las cárceles de la Argentina. Nosotros vemos que todo un proceso que se basó en intensificar la represión, en construir más cárceles, en aumentar exponencialmente el número de seres humanos encarcelados, no dio ningún resultado positivo en cuanto a la llamada seguridad, sino por el contrario, ¿no? Por lo tanto, digamos, nuestra agencia viene a cuestionar esto. Primero que nada, viene a visibilizar, porque es un tema, digamos, que no toma casi nadie, casi ningún medio, ¿no? Digamos, la clase política, y entendiéndose por clase política, yo excluyo a la izquierda, porque la izquierda no ha gobernado nunca acá, sino aquellos que, digamos, podrían hacer algo, como leyes, como tener instrumentos, como, digamos, abordar el tema que les compete, porque es parte, digamos, de que vive dramáticamente sectores enormes de la comunidad. Lo obvian, y los medios, digamos, los medios del sistema toman el tema de un preso cuando se fuga, pero no cuando muere a manos del Estado, de un agente estatal que debía cuidarlo, ¿no? Entonces, justamente dentro de muy poco tiempo, nosotros cumplimos un año, el 7 de marzo. Ah, es cierto, próximo. Sí, sí, lo cual lo celebramos. Bueno, éramos un boletín dentro de la agencia Rodolfo Walsh, y que se llamaba Boletín para la Libertad. ¿Cómo se inició el Para la Libertad? Bueno, veíamos en la agencia Wall, ¿se hizo la...? En el principio, ¿no? Después, bueno, yo venía tomando el tema a través de distintos ámbitos, ya sea con columnas radiales, por ejemplo, que la compañera Fabiana Lencivia ofreció generosamente en la radio En Tránsito. Leí una columna, no me acuerdo si semanal o quincenal, que se llamaba justamente Para la Libertad. También en otras publicaciones donde estuve, así abordábamos el tema. Pero, digamos, en la agencia Walsh dimos un salto en el sentido que lo tomamos regularmente. Y si bien estuvo pensado para que el boletín apareciera una vez por semana, rápidamente pasamos a 2, a 3, a 4, a 5, pasamos a más de uno por día. Y fue creciendo tanto el volumen, las denuncias, el vínculo con los familiares. Sí, yo digo, vos hablas humildemente, pero me parece que toda esa información semanal estaba muy sobre tus espaldas, esencialmente. Bueno, tomaba ese tema con otros compañeros que tomaban el tema de los aborígenes, por ejemplo, el tema de las luchas obreras. Así que creció tanto, que en un momento, como dije con la compañera Rosario, decidimos que era momento de dar otro salto y conformar una agencia que tome esencialmente este tema, lo cual nos trajo algunas dificultades, ¿no? De diversa índole. Pero, ¿por qué volviendo a y también muchos logros? Porque ahora, nosotros, que me decís, ¿qué logramos en este año? ¿Qué cosa logramos? Bueno, en principio logramos visibilizar el tema. Hacemos comunicación para visibilizar el tema. Y hoy ya no tenemos que empezar de cero explicando el ABC en muchos espacios. Logramos contribuir a organizar a familiares, a organizar a núcleos de compañeras y compañeros que están presos, a integrar, a ser parte de esta integración de distintos sectores, desde el arte, desde la cultura, desde el periodismo, desde el teatro, de lo que fuera, para abordar una problemática que casi no le interesa. Con organización y lucha, como dicen los compañeros de Correpi. Así fue. Sí. Por supuesto que nosotros entendemos que el trabajo exige muchos esfuerzos y mucho tiempo más, ¿no? Mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque, mira, cuando asumió Néstor Kirchner, había en la Argentina 46.600 presos. Cuando se fue Néstor Kirchner había 52.000 y hoy tenemos 70.000, 70.000 presos en todo el país, en todos los distritos. Entonces, esto que te decía, que el número de presos fue creciendo, y que con ello, ¿qué crecieron? Crecieron las muertes en las cárceles, tenemos más muertos. Nunca la reparación en lo social, digamos, como siempre se dice. Que la tortura se multiplicó en las cárceles. Mira, vamos a datos concretos. Si tomamos el periodo 2009-2014, solamente en cárceles federales, donde tenemos alrededor de 14.000 presos, si bien te van a decir 10.322, no es cierto eso. Bueno, tenemos en el periodo 2009-2014, reitero, 50 muertes por ahorcamiento, sí, 26 sí, sí, por arma blanca, 129 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente y 15 en contexto de encierro. Es en contexto de incendio, una manera que fue creciente. Es decir, todas estas muertes, vos sabés que en una cárcel nadie debería morir, porque el castigo que impone es la pérdida de libertad ambulatoria, la pena de muerte. Ahora, ¿no? Yo digo, ¿una persona se puede ahorcar con una remera? No, creemos que no. Es imposible. Precisamente, te referís, creo, al último caso que ocurrió el pasado hace poco, 16, sí, sí, sí, en el Godoy Cruz Mendoza, donde un chico, fue Leonardo, el nombre, fue detenido en averiguación de antecedentes y apareció suicidado a las 2 horas de permanecer en el calabozo, por la policía brava de Mendoza. Es decir, que las muertes en cárceles, en comisarías, la represión estatal, las cifras que dio Correpi hace poquito nomás, el 29 de diciembre pasado, fueron creciendo a lo largo de toda la década. El 65% de las muertes del total de las 4.300 que denuncia Correpi ocurrieron durante el periodo de gobierno de Cristina, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Por lo tanto, la situación nosotros creemos que es grave, que estamos en una verdadera crisis en el área y que deberían tomar cartas en el asunto no diciendo como Scioli, Massa y cualquiera que vos escuches, o Macri, que generar más policía comunal, municipal, multicolor, metropolitana, porque sabemos, la principal organización criminal que existe en nuestro país, bueno, son las policías, son los servicios penitenciarios, son las nuevas y son las viejas, la federal y la bonaerense, que ya no hace falta aclarar mucho, y es la Policía Brava de Santa Fe. Es la policía de Santa Fe vinculada al narcotráfico, como el resto, como todas las otras, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es precisamente avanzar en una dirección distinta a la represión, a la represiva, sino hablar en serio de inclusión, hablar en serio de educación, de cultura, y de tener en la mirada un horizonte que no contemple. Fíjate vos, el Estado tiene un montón de herramientas, como decía un compañero, pero solamente utiliza el martillo, utiliza la represiva, cuando podría abordarlo desde otras áreas. Bueno, como lo abordan ustedes y muchas otras personas, vos... Claro, yo me imagino si hay grupos de compañeros... Ofreces... sí, que podemos dar una un taller... Una actividad importante, ¿no? De talleres... Claro, otros compañeros que hacen teatro, otros compañeros que brindan distintas cosas, la UBA mismo con... sus distintas carreras en el CUT y en Ezeiza, en otras cárceles. ¿Por qué razón esto no podría ser una política de Estado, ¿no? Una política de Estado, y teniendo siempre en cuenta que nosotros somos abolicionistas, no estamos de acuerdo con jaulas para seres humanos como solución a la desigualdad originaria de que establece el sistema de inequidad. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos ya. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. La Asamblea Pachamama de Uruguay propone un consumo responsable y detalla 12 conflictos ambientales en Sudamérica y sus responsables. Primero está a la cabeza Monsanto como empresa ecocida, con expansión de monocultivos con semillas transgénicas, fumigaciones con venenos agroquímicos que matan a personas y todo lo que vive. Sabemos que han fallecido personas por este tema, no es una cuestión así nomás de programarlo. Seguimos con Chevron, Texaco, la peor, con registros de alta peligrosidad y desastres en la Amazonía ecuatoriana. 1964-1992, quizás seguirá en Vaca Muerta de Argentina. Aquí no se ponen demasiados límites. Sigue Yanacocha en Cajamarca, Perú, por el oro, plata, cobre, el área de Sudamérica, digamos que es la más devastada. Siguen en este no importarles el medio ambiente, la Electronorte, Aratiri, Ecooro Greistas, CNA, Oficina del Gobierno de Argentina y varias más. Firma todo esto una unión de asambleas ciudadanas contra el saqueo y la contaminación. Quiero también informarles que hoy a las 18 horas en Plaza San Martín, el grupo de madres de barrio de Ituzaingó, Córdoba, se encontrará en la octava marcha de los barbijos. Es un poco también por lo que hemos leído recién. Bueno, seguimos un poquitito con Oscar Castelnovo, que nos está informando acerca de lo que son los sistemas carcelarios en general, ¿no? No sé si se te ocurre que debe haber algunas cárceles como más sanguinarias que otras, ¿no? Sí, mira, probablemente lejos de la ciudad. Antes que se me vaya de mi afiebrada cabeza, yo quería decir, referir al tema de las causas armadas, notorias, tan notables sobre todo en el último año, con el caso de Diego Iluz, con el caso de Francisco Núñez. Contreras también. Está clarísimo hoy para mucha gente la impunidad con que se arman causas, como se resuelven. Y quería referir a un informe que hizo el juez Rafecas. Es un juez conocido, con esta aureola de progre y demás. Digo el juez Rafecas, que es un juez que se encuentra... Que se compromete. Incluso creo que tiene cierto vínculo en el espacio con el kirchnerismo y demás, que es insospechado, digamos, de una que no es un periodista de un medio alternativo, de izquierda, comunitario. Él explicó la metodología con la que opera la policía. Vamos a mencionar un caso que a mí me impactó mucho. Resulta que van a la cola de la iglesia de San Cayetano, ¿viste? Cuando la gente va a pedirle al santo laburo. Sí. Bueno, van ahí, policías de civil, y dicen, muchachos, ¿ustedes buscan laburo? Sí, sí, bueno, suban, que tenemos que acarrear unas cajas de acá para allá y demás. Vamos, van, suponete, al partido de la Matanza, tan justo. Dicen, bueno, esperen un cachito que ya tenemos, va a venir la combi con las cajas. Se bajan ellos, viene la policía con uniforme y resulta que los lleva, y en el coche donde están aparecen drogas, armas o lo que fuera. Está en el informe Rafecas, pueden buscarlo en internet, ¿no? Y así solucionan estadísticas, por ejemplo. Y así eso les da después poder como para licitar por comisarías más prestigiadas y que de mayor recaudación. Por caso, una información que sacamos recientemente, que también salió en Tiempo Argentino, un diario oficialista, digo, ¿querés, no? Hay un taxista que vos tenías el nombre recién, decilo por favor. Contreras. Bueno. Leonardo Adolfo Contreras. Sí. Bueno, resulta que, él estaba saliendo con la mujer de un policía, ¿no? Con la mujer de un policía. El policía se entera y le tirotea la casa y el coche. Y claro, le tirotea la casa y el coche y le promete, o vas a estar muerto o vas a estar preso. Bueno, tiempo después, Contreras es condenado a 25 años de prisión por el crimen de una mujer en una entradera, ¿no? Hubo serias contradicciones en el albanil que dijo reconocerlo. Los policías que participaron están condenados por extorsión a un fiscal, y el fiscal de la causa de Contreras lo fue a ver a la prisión. Entonces se le hace una insinuación de índole sexual. Entonces lo manosea y le dice, negro, si vos te portás bien conmigo, podemos solucionar rápidamente lo tuyo. Sí, dijo cosas como más cochinas. Sí, bueno, vamos a ser un poco menos cochinas. Sí, pero... Bueno, porque entonces Contreras se indigna y lo putea y lo empuja porque tenía las manos esposadas. Al rato, dice, lo molieron a palos y... estuvo 3 días en una celda sin comer, sin beber, sin nada, ¿no? Bueno, así, entonces ahora está pidiendo que por favor alguien se ocupe, y se está conectando con organizaciones como la nuestra, con el Organismo de Derechos Humanos, con la Coordinadora del Oeste. Bueno, está haciendo, digamos, una recorrida como hacían los familiares en la dictadura. Quiere decir que hay una desprotección tremenda sobre aquellos en estado de vulnerabilidad, como son los pobres. Vos fíjate, vas a la cola de San Cayetano a pedir trabajo y resulta que terminás preso, condenado a 25 años por homicidio. Qué barbaridad. Bueno, a ver. Vamos a dar alguna información, mezclamos un poquitito para, sí, para, porque después ya llega la hora. El fiscal, esto ya lo habíamos visto, la asamblea Pachamama, esto ya lo vimos, a ver, el día jueves 22 de este mes a las 10:30, frente a la Embajada de Chile, para expresar Haití no Minusta, calle Tagle 276 entre Libertador y Figueroa Alcorta. Esto es en diagonal a Canal 7. Es la misión de por la estabilización de Haití. Es otro tema también muy grave que habría que verlo con más profundidad en otro momento. La semana próxima, 25 creo que es, sabremos los resultados en Grecia. Ojalá que gane Syriza. Algunos analistas creen que muy probablemente gane, pero que no van a poder tener mayoría absoluta, por lo cual no se puede gobernar, o tendrán que hacer acuerdos con sectores relativamente democráticos. Pero bueno, nosotros desde aquí deseamos muchísimo que gane Syriza. ¿Qué te parece, Oscar, si vemos algunos otros enfoques de lo que estábamos charlando? Sí, sí, lo que quieras. No sé si te queda algo en el tintero. Sí, mira, yo quería referirme también a que habla que la agencia va a tener un año, su primer año de vida. Bueno, como te dije, nosotros tenemos el gran esfuerzo de haber iniciado con Rosario, conmigo, pero después se fueron sumando compañeros como Alicia Susana Gómez, ¿no? Acá en Buenos Aires, y tenemos compañeros como Hilda Pressman en Corrientes, como Adriana Rebol en Córdoba, como Cecilia Red en Misiones, como Alejandra Camilo en Neuquén, como un joven abogado como Juan Maurín, que se acaba de sumar. Es decir, donde vemos que fue creciendo también el compromiso, y la información que tenemos ya no depende exclusivamente de nosotros, ¿no? Sino que en cada distrito, ¿de qué es indicador? ¿Por qué los nombro? Primero porque lo merecen, son parte de la construcción diaria, del esfuerzo diario de nuestra agencia. Pero también está revelando que estos espacios que dejaron, de los cuales desertaron los partidos populares, así llamados, lo digo entre comillas, ¿no? Pues qué populares serán si no toman temas que afectan al pueblo. Y algunos organismos que ni siquiera refieren al tema. Bueno, esos espacios de derechos humanos, claro, fueron ocupados por militantes populares que se sintieron interpelados por este dolor, y están creciendo pequeños grupos en los distintos establecimientos, alrededor de distintos establecimientos carcelarios, que cada vez son más, iniciando una lucha que viene bien de abajo, que es autoconvocada, que no recibe dinero alguno, ni financiamiento, ni fogoneo. Sí, pues yo justamente te iba a decir, ¿no?, de que uno no ve que haya manifestaciones en forma casi permanente respecto de esta atrocidad de lo que es el sistema carcelario en general, ¿no? No se toma como una bandera importante, y que es muy grave. Eso quería decirte. Es una buena noticia de que haya por lo menos una incipiente organización, ¿no? Y si son, sí, que nosotros joven, vemos que está creciendo, por ejemplo. Fíjate que vos, ¿no? Porque vamos a decir también cuáles fueron las críticas que recibimos, la que más recibimos. Yo le pregunté a un amigo que tengo a la vuelta de casa, que es albañil, aunque estudió curiosamente dirección de cine, pero es albañil, porque no consigue ningún financiamiento para ninguna realización, ¿no? Entonces se gana la vida como puede. Pero le digo, che, ¿lees la agencia? Y me dice, no, Oscar, la verdad que no. ¿Por qué? Le digo, y si tu agencia es un bajón. Digo, primero no es mi agencia. Dice, tu agencia, bueno, y primero yo, la verdad, un poco me calentó esa respuesta así, tan directa que fue, y yo le dije, pero escúchame, tendrías que decirle al Estado argentino, a los distintos estados, que no mate la gente, así claro, yo no lo escribo, ni eso la es gente un bajón, que no lo haga, ¿no? Lo que hace el gobierno. Sí, pero yo después pensé más serenamente que algo de razón tenía, ¿no? Nosotros en nuestro empeño por visibilizar hay aspectos, y aparte, porque somos poquitos y todos laburamos y hacemos esto con mucho esfuerzo después de lo que digamos a nuestras tareas laborales para sobrevivir, que hay otros aspectos, por ejemplo, como en Corrientes, ¿no? Que se pintó un gigantesco mural dirigido por un artista en situación de cárcel, se llama Alejandro. Él está preso en Corrientes, pero ¿qué pasó? Hicieron una interacción con gente que está en los hospicios, con la Asamblea Popular, con la Red de Derechos Humanos, y esa construcción fue arte callejero, popular, comunitario y directo, en vivo, en directo, claro. Lo hicieron entre todos, y esa obra colectiva también fue complementada con un corto, un documental. Claro, y dice mucho. Y dice mucho, o sea que nosotros ahora, en la etapa que viene, vamos a darle importancia, vamos a darle relieve a nuestra información, a todo lo que se produce, ¿no? Que se, en los sitios de encierro o vinculado a la lucha por la libertad, a la lucha contra la muerte y la tortura. Sin, por ejemplo, no hay cárcel donde no se escriba, no hay cárcel donde no se pinte, donde no se talle. Es decir, que un hombre puede estar ahí y seguramente está muy mal, pero también puede encontrar espacios de libertad, ¿eh? Espacios de libertad, de compañerismo, de solidaridad y de producción artística. Y creo que este año es vamos a poner el acento también en eso, porque es esperanzador, es liberador y deja de abrumar. Distiende. Distiende, claro. Y aparte, porque la verdad que seríamos injustos si solamente abordáramos de modo recortado esta realidad tan abrumadora de muerte y tortura cotidiana. No lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Simplemente vamos a hacerlo más completo. Bueno, vamos al último corte. Ya se nos van los minutitos. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Volar, volar, a descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de acá. Acá, en La Retaguardia. Es Ángel Estrapazón, del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de La Retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento la Nacional del Campesino Indígena y en la CLOC, y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Usted creo que también quiere mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Estamos en los últimos minutos con Oscar Castelnuovo, que nos está dando una información muy importante acerca de lo que son las situaciones en cualquier sistema carcelario, en cualquier cárcel del sistema carcelario. Yo quería preguntarte, ¿se corresponden las medidas institucionales de gobierno con la realidad en las cárceles? Bueno, no, de ningún modo. Primero, tenemos que decir que en el último informe serio sobre el tema, ¿vos sabés cuánto es el presupuesto por cada preso en cárceles federales? por año. Por mes. Por mes. 30 mil pesos, 30 lucas por mes por cada preso en cárceles federales. De eso. ¿Eso qué cubre? Bueno, supuestamente cubre alimentación, elementos de higiene, medicación, los sueldos de los penitenciarios y demás, pero al preso. Pero eso no va ni mamá. Al preso no llega nada porque todos los fondos se desvían de distintos modos. ¿Y qué pasa? La respuesta del Estado es más cárcel y, sobre todo, causa. Zaffaroni mismo dijo que el mayor asesino serial de estos tiempos es el Estado. Es un juez de la corte hasta hace muy poco tiempo. Impresionante, y que, ¿no? Y que las cárceles por lo menos tienen entre un 20 y un 30% de gente que está innecesariamente en las cárceles. En tal sentido, la respuesta del Estado, que sigue siendo mayor represión, mayor encarcelamiento, encierro, incluso dentro del encierro con los llamados engomes en la celda de castigo, sin embargo, desatienden aquellas propuestas. Por caso la del juez Mario Juliano, un juez penal de Necochea, donde él le propone a Scioli, para entender bien el tema, digamos, cada preso debe tener, según los estándares internacionales, 7 metros cuadrados, ¿no? 7 metros cuadrados en su celda. Bueno, según eso, la provincia de Buenos Aires, por los establecimientos que tiene, que son 54, puede tener 20.000 presos. ¿Sabes cuánto tiene? 34.000. Quiere decir que tiene casi un 50% de superpoblación. Entonces, Juliano, ¿qué le dice a Scioli? Bueno, mira, yo te ofrezco esta herramienta, que es un proyecto para conmutar penas, por ejemplo, de mujeres en estado de gestación, de hombres y mujeres mayores de 60 años, de aquellos que cometieron delitos en grado de tentativa, es decir, los delitos tentados. Es decir, ¿qué sentido tiene que una mujer que es mamá de 5 pibes esté en cana? Por un delito que no fue violento, ¿cuál es el sentido? ¿Sabes cuál es el sentido? Que se desarticula una familia y los 5 pibes andan al voleo por la calle y terminan institucionalizados, porque la madre no puede estar para cuidarlos. Generan delincuencia. ¿Pasa con eso? Digamos, vos estás construyendo una situación desesperada que va a tener respuesta desesperada y que va a terminar con mayor represión y más cárcel, y aparte va a ser altamente gravosa para la sociedad en el sentido de la seguridad recortada, como referido a los robos y a los ataques a la integridad de las personas, que no se acaba ahí, en mi opinión, la seguridad. Pero se está construyendo y se está desatendiendo, porque vos podrías solucionar esto, podrías intentar alguna solución. Y cada vez son más graves las estadísticas y cada vez son más torpes las acciones dirigidas de las políticas estatales. Sí, es tremendo. Bueno, ya te diría, si te queda algo en el tintero, podemos ya ir cerrando, ¿no? A ver. Miriam, yo te quería agradecer por esta oportunidad, porque vos sabés que a nosotros en realidad no nos llaman de muchos lados, no nos llaman de muchos lados, más bien nos expulsan de los espacios, y como siempre damos datos y reflexiones que aguan esta fiesta. No somos bienvenidos en muchos espacios, así que yo te agradezco en mi nombre y en el nombre de tantos compañeras, de tantos compañeros. Por ejemplo, un logro que nosotros hemos tenido y quisiera nombrar es la lucha que se está llevando a cabo por justicia para la China Cuellar, que fue asesinada en 2012 en la cárcel de Ezeiza, y junto con ella 9 compañeras tiempo breve que supera apenas los 3 años. En menos de 4 años murieron 9 chicas asesinadas, todas jóvenes, todas retobadas, rebeldes, y la muerte joven siempre los impacta más negativamente, si bien nadie debería morir. Bueno, en este caso, Alfredo Cuellar, el papá de la China, está motorizando una pelea contra esto, porque ni siquiera todavía hay respuesta de qué sucedió para que un día le informen que su hija se había suicidado, ¿no? O sea, se había ahorcado, cuando todos sabemos que esto es una práctica represiva de las fuerzas penitenciarias. Así que en nombre de tanta gente que sufre estos dolores, estos embates por el Estado. Te agradecemos mucho este espacio, por favor, y contá con nosotros cada vez que lo necesites. Sí, sí, por supuesto. Digo, en general es como un mundo del revés, ¿no es cierto? Porque los poderosos son los mayores delincuentes y realmente uno a veces puede llegar a hacer una fiesta si se entera de que algún poderoso fue detenido, pero creo que esa noticia no la recibimos nunca. Y no, yo te digo, mira, el principal motochorro del país es vicepresidente, y es muy difícil, aparte si algún día habrá, eso va a estar seguramente en condiciones muy distintas a la población en general, ¿no? Que viene de los hogares más maltratados de la Argentina. Bueno, Oscar González, Oscar Castelnuovo, te agradecemos muchísimo, sobre todo el grado de militancia enorme que tenés, ¿no? Y desde muchos años. Ya los agradecidos somos nosotros, todos los compañeros que integramos la agencia, y como te digo, aquellos que se referencian en nosotros para visibilizar algo que no debería estar sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos veremos en alguna otra oportunidad, por supuesto. Bueno, gracias Natacha, y nos despedimos hasta el lunes que viene, y siempre encontrándonos alegres y sanos. Te digo más.